Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información. ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días y saludos, queridos oyentes. De nuevo, en este programa, en Querer Vivir, vamos a abordar un tema de mucha repercusión. Volvemos al cáncer, esta vez de la mano del doctor Jesús Martín Sánchez, integrante del Servicio de Hematología y Hemoterapia Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Buenos días, doctor Javier Mauri. Hola, muy buenos días, queridísima compañera Loli, buenos días a la audiencia de Radio Mairena y a todas aquellas personas que tengan la suerte de poder sintonizar nuestras ondas. Pues sí, volvemos de nuevo al cáncer, pero en esta ocasión es la primera vez que no solo contamos con una persona que sabe mucho sobre esta enfermedad, sino que además tiene un plus, y es que está en primera línea de combate, por así decirlo, contra esta enfermedad. Doctor Jesús Martín Sánchez, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Radio Mairena. Gracias a vosotros y buenos días. Doblemente agradecimiento, primero por estar aquí y en segundo lugar porque sabemos que dispone usted de muy poco tiempo y se lo agradecemos doblemente, doctor. No hay problema, muchas gracias a vosotros de nuevo. Para empezar a centrar el tema, y aunque muchos conocemos o todos conocemos la palabra cáncer, pero hay muchos bulos, hay mucha etiqueta muy negativa, ¿cómo podríamos definir el cáncer, doctor, y cuántos tipos existen? Pues bueno, el cáncer se podría definir como una proliferación descontrolada de cualquier tipo celular que nos podamos imaginar en el organismo. Entonces, probablemente haya tantos tipos de cáncer como tejidos nos podamos imaginar. Por tanto, las clasificaciones son un poco artificiosas y, bueno, hay tantos cánceres como tipos celulares en el organismo. Usted pertenece al equipo de hematología y hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿En qué consiste exactamente el trabajo que están ustedes desarrollando? Pues fundamentalmente la hematología y hemoterapia tiene dos vertientes. Una es la hematología general, que se encarga tanto de enfermedades tumorales, malignas, cánceres de la sangre, como de enfermedades no malignas, diferentes tipos de anemias o alteraciones de la serie roja, de los glóbulos rojos y de otros tipos celulares, pero que no dan lugar a cáncer. Y la otra vertiente sería también muy importante, que sería todo lo que es la medicina transfusional, la terapia celular basada en células madre de médula ósea. Y otra vertiente importante serían los estudios y mecanismos de funcionamiento de la trombosis y la hemostasia, de lo que conocemos comúnmente como la coagulación. Por ese motivo están ustedes y su campo de trabajo y de estudio está tan ligado a los procesos oncológicos, ¿no? Efectivamente, una parte muy importante hoy día de la hematología es lo que llamamos la oncohematología, el abordaje de los tumores derivados de las células de la sangre, de la médula ósea y de los tejidos linfoides del sistema inmune. Doctor, cuando un paciente llega a su servicio, ¿qué protocolo se sigue? Pues habitualmente hay una orientación diagnóstica, bien por parte de los médicos especialistas, que nos derivan a los pacientes bien desde centros de nivel secundario o desde el mismo hospital, o bien desde algún centro de atención primaria en el que por alguna alteración analítica importante, como anemias severas, aparición de ganglios, adenopatías, pues hay una sospecha fuerte de que un paciente pueda tener un tumor hematológico, un cáncer hematológico, una hemopatía maligna, como llamamos habitualmente a estos procesos. Entonces, habitualmente el paciente viene orientado y lo que hacemos es, en función de la sospecha inicial, solicitamos una serie de pruebas u otras. Habitualmente se piden unos estudios analíticos bastante completos para descartar ciertos procesos y confirmar otros. Y habitualmente la confirmación diagnóstica, en nuestro caso, viene a través de un aspirado de médula ósea o bien a través de una biopsia ganglionar, para lo que son todos los procesos oncológicos de la sangre. En nuestros días, doctor, existen muchísimos tratamientos milagrosos. Conviene tener especial cuidado en esto. Hay que ser especialmente cautos. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué tratamientos son los más efectivos en qué tipo de pacientes? Bueno, esto es una pregunta muy general porque hoy día, con el avance en el conocimiento del cáncer, del cáncer hematológico en concreto y de los mecanismos por los que se produce, cada vez estamos pudiendo abordar el tratamiento del cáncer con más especificidad para cada paciente. Podemos elegir tratamientos que son efectivos en unos tipos de tumores de la sangre y son menos efectivos o no son nada efectivos en otros. Por tanto, es muy importante llegar a un diagnóstico correcto del tipo de tumor hematológico que tenemos delante, el tipo de leucemia, de linfoma o de mieloma, sí, para decidir uno u otro tratamiento que sea el más efectivo posible para cada paciente. Claro, un mismo tratamiento no tiene por qué ser efectivo en pacientes distintos, ¿no? Efectivamente, incluso dos pacientes diagnosticados de la misma enfermedad, con características genéticas, de mutaciones de los genes que dan lugar al tumor hematológico muy similares, pueden responder uno de ellos a un tratamiento y otro paciente, pues por ciertas alteraciones o mutaciones genéticas adicionales, no responderá al mismo tratamiento en el otro paciente. Por tanto, cada vez van tomando mayor preponderancia los estudios genéticos que nos permiten discriminar o en el futuro esperemos que nos sirvan para predecir la respuesta a un tratamiento o a otro. Doctor, no solo la genética está implicada en el cáncer, sino que también está implicada en los tratamientos que se pueden implementar en los pacientes. Efectivamente, aunque hoy día todavía no tenemos armas totalmente específicas para ciertas mutaciones que sabemos que aparecen en ciertos tipos de tumores hematológicos, sí que estamos consiguiendo con nuevos fármacos que algunos pacientes con alteraciones genéticas de mal pronóstico, en algunas leucemias, en algunos linfomas o en algunos mielomas, respondan un poquito mejor que antes. La idea de medicina personalizada para cada tipo de hemopatía maligna sigue siendo un poco utópica, pero cada vez nos estamos acercando más a ella. Es decir, podemos elegir tratamientos que son un poquito más efectivos en pacientes que tienen estas alteraciones genéticas que confieren peor pronóstico a la enfermedad. Uh-huh. ¿Podría comentarnos qué nuevos tratamientos están ahí probándose, experimentándose y que pueden ser una herramienta útil? En primer lugar, cabría recordar que ha habido un avance muy importante en ciertas áreas de la hematología, en ciertos tumores hematológicos en los últimos 10 o 20 años, que ha permitido prolongar la supervivencia muchísimo en algunas enfermedades que antes tienen unas expectativas de vida muy, muy cortas. Otras enfermedades, ese avance no ha sido tan importante porque son enfermedades más agresivas, como son las leucemias mieloblásticas agudas, pero aún así recientemente, pues probablemente muchos de los oyentes sabrán que la inmunoterapia o ciertas terapias celulares dirigidas específicamente frente a ciertos tipos de leucemia o de linfoma probablemente sean una expectativa de futuro importante para ciertos pacientes. Digamos que estamos empezando a usar estas terapias y habrá que ver dónde se posicionan en la secuencia de tratamiento de los pacientes. Yo le quería preguntar también, doctor, la familia, ¿cómo abordan ustedes el tema de la familia para que asuman lo que va a ser todo el proceso, o hay un departamento específico para esto? En los hospitales de tercer nivel se está teniendo cada vez más en ciertas áreas particularmente importantes, como por ejemplo son el área de hematología infantil, a contar con equipos de psico-oncólogos que nos ayuden a afrontar la enfermedad no solo del niño, sino de la familia, porque es un cambio vital muy importante, tanto para el niño, para el paciente adulto, como para los familiares y acompañantes más cercanos. En el área de pediatría disponemos ya de un equipo de psico-oncólogos que pasan visita con nosotros en la planta y en el hospital de día y nos ayudan a abordar desde una perspectiva integral el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Muy bien, vamos a tener unos 20 segundos de publicidad, doctor. No se nos vaya y enseguida regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Pues regresamos. Doctor, no solo se consigue alargar la vida, mejorar la esperanza de vida, sino también se mejora la calidad de vida de estos enfermos. Efectivamente, así es. Como comentaba antes, ciertos tumores hematológicos y ciertas hemopatías malignas, se ha conseguido mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con nuevos tratamientos que son mucho más efectivos y a la vez mucho menos agresivos. El paradigma de esta circunstancia se encuentra, por ejemplo, en el mieloma múltiple, que es un cáncer de las células que producen anticuerpos o inmunoglobulinas, que afecta habitualmente en dos terceras partes de los casos a personas por encima de 65 y 70 años. La esperanza de vida de estos pacientes se ha más que duplicado en los últimos 10 años aproximadamente, y a la vez la calidad de vida ha mejorado porque los tratamientos que se emplean son mucho menos agresivos para el paciente y le permiten recuperar una vida casi casi normal, con algunas secuelas en poquitas semanas o en poquitos meses. ¿Se puede ya hablar de que la quimioterapia y la radioterapia están en desuso, doctor, o no podemos descartarla como tratamientos complementarios? La quimioterapia, probablemente el concepto clásico que tengamos de quimioterapia, sí que está pasando a un segundo plano por la aparición de nuevos fármacos, de nuevas moléculas que actúan de una manera, en cierto modo, más dirigida frente a las alteraciones que se producen en los tumores hematológicos. Ahora bien, estos nuevos tratamientos también tienen toxicidades específicas que es conveniente que los pacientes y los médicos conozcamos para tampoco crearnos falsas expectativas de que los tratamientos actuales no son tóxicos para el paciente. Tienen su toxicidad, pero comparada con las quimioterapias pues de a lo mejor hace 20 o 30 años, que eran quimioterapias mucho más agresivas, pues lógicamente los nuevos tratamientos se toleran mucho mejor. ¿La palabra cáncer es sinónimo de sentencia de muerte, doctor? No. Estamos consiguiendo mejorar la esperanza de vida de los pacientes y ciertos tumores de la sangre. Por ejemplo, el paradigma también hace unos años era el linfoma de Hodgkin, que hace unos 40, 50 años no tenía un tratamiento efectivo y hoy día en un 70, un 80% de los casos se puede curar. Otras enfermedades hematológicas malignas también están consiguiendo pues mejorar mucho la supervivencia y en algún pequeño porcentaje de casos estamos consiguiendo incluso supervivencias muy prolongadas y creemos que progresivamente una proporción mayor de pacientes están consiguiendo incluso curarse. El tiempo nos dirá si estamos en esa situación con todos los pacientes o no. ¿Conseguiremos algún día que el cáncer sea algo parecido al SIDA, que no se manifieste, que aunque esté ahí el paciente pueda llevar una vida prácticamente normalizada? Esa es la idea que todos tenemos en mente. Queda un trecho para ello, pero desde luego están apareciendo nuevas herramientas en el tratamiento de estos pacientes que nos permiten no solo soñar, sino ver en algunos tipos de tumores hematológicos, ver esa vía muy cercana. Uno tiene la impresión, siempre en los medios de comunicación, que bueno, cumplen su labor, pero tiene uno la impresión de que hay más casos de cáncer que antes, no solo porque haya más población, sino porque ocurre algo. ¿Esto es real o es que somos capaces de detectar tipos de cáncer que hace unos cuantos años no se podían detectar, doctor? Lógicamente las técnicas de diagnóstico están mejorando. Y conseguimos detectar el cáncer en general en etapas más precoces de aparición, lo cual bueno puede dar una apariencia de aparente aumento de la incidencia. Y por otro lado tampoco hay que olvidar que la población, por ejemplo en España, pues es una población envejecida y una de las características del cáncer es que es un proceso que se debe a alteraciones muchas veces adquiridas en la mayoría de los casos en los genes que controlan el crecimiento y la proliferación celular. Lógicamente el hecho de envejecer va parejo al riesgo de aparición de cáncer en muchas ocasiones, aunque en algunos tipos de cáncer hay un condicionante familiar o hereditario, pero en muchas otras ocasiones lo que condiciona la aparición del cáncer es, por un lado, la exposición a ciertos agentes exógenos y, por otro lado, el mismo proceso de envejecer. Un ejemplo es en el caso del mieloma, es un tumor hematológico que aparece con mucha mayor frecuencia por encima de los 60 o 70 años de edad. Yo le quería preguntar, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? Bueno, en el caso de los tumores hematológicos, digamos que no hay ningún agente exógeno en concreto que nos permita tomar medidas como para prevenirlo. Evidentemente, tanto el envejecimiento de la población como los hábitos de vida son muy importantes, pero no hay un agente propiamente dicho que impacte de manera significativa en la aparición de los tumores hematológicos. Los agentes oncogénicos habituales que se describen, pues, como son la radiación ionizante, exposición a diferentes toxinas, infecciones víricas, etcétera, etcétera, subyacen a cualquier tipo de cáncer, pero en los tumores hematológicos digamos que no hay ningún agente que condicione sobremanera la aparición de los tumores hematológicos. Aún así, tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución con lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos. Efectivamente, eso es así, aunque como le digo, pues eso aplica más a ciertos tumores sólidos que llevan los compañeros de oncología. Pues todos sabemos la exposición al tabaco condiciona la aparición del cáncer de pulmón en primer lugar, cáncer de cabeza y cuello, laringe, cáncer de vejiga. Pero en el caso de los tumores hematológicos no hay ningún agente en concreto que nos permita atajar de manera significativa la incidencia de los tumores hematológicos. Volviendo al tema de la familia, doctor, ¿cómo es un impacto grande el que recibe la familia, pero ¿de qué forma esta familia puede ir asumiendo no solo la enfermedad en sí, sino todo el proceso terapéutico? A habitualmente el impacto del diagnóstico es importante. Los tiempos también están cambiando, cada vez la gente es más consciente de que el cáncer es una realidad asociada inherentemente al envejecimiento de la población, a los modos de vida que llevamos actualmente, y lógicamente el abordaje habitualmente tiene que ser directo desde las primeras consultas. Hay que transmitir la información de manera clara, sin muchos ambajes, adaptándola al nivel cultural, al nivel de conocimiento que tengan los pacientes y sus familiares, y al nivel que percibamos psicológico para que puedan aceptar cierto tipo de información de una manera más directa o de otra. Entonces el abordaje suele ser desde las primeras consultas. Hay que respetar también los tiempos que corren, pues la independencia y la autonomía de los pacientes en cuanto a la información que se les transmite. Pero en general, los aspectos de lo que se llamaba clásicamente como la conspiración del silencio, de no decirle a los pacientes lo que tenían... pues lógicamente eso hoy día no aplica, y habitualmente transmitimos de una manera bastante precoz la información a los pacientes, de una manera sosegada, de una manera que puedan digerir y progresivamente adaptarse al trauma que supone el diagnóstico de estas enfermedades. Claro, porque ustedes necesitan, lógicamente, como cualquier intervención terapéutica, que la adherencia al tratamiento sea del paciente, pero también de la familia, que la propia familia se conforme como un agente más de apoyo al paciente. Efectivamente, eso es así. Las consultas más importantes, yo se lo comento a los compañeros que están aprendiendo, a los residentes que empiezan su periodo de formación especializada, les comento que siempre las consultas más importantes son la primera o las dos primeras consultas, en las que transmitimos la información del diagnóstico al paciente, en las que percibimos qué soporte familiar o social tienen y en las que les explicamos el tratamiento y el funcionamiento de cada centro asistencial, de nuestro hospital en este caso. Esas consultas son muy importantes porque nos van a permitir que el paciente y sus familiares hagan un cumplimiento terapéutico adecuado, que es una parte muy importante de los resultados en el tratamiento de los tumores hematológicos y oncológicos en general. ¿Existe o puede llegar a existir mucha desesperación en muchas familias, en muchos pacientes? Y ya sabe usted que hoy en día, para como una herramienta más que puede ser positiva, pues tenemos mucho acceso a lo que es la información, pues a través de internet, por ejemplo. Todos estos tratamientos que se ofrecen al margen del círculo sanitario científico contrastado, estos tratamientos, ¿qué podríamos decir sobre ello, doctor? El paciente, como digo, tiene autonomía para decidir lo que hace con su vida, y con su vida también una vez que se ha diagnosticado de cualquier proceso tumoral, de cualquier hemopatía maligna. Ahora bien, está también muy demostrado que los tratamientos homeopáticos, sin ningún fundamento científico, no solo no son inocuos, sino que pueden condicionar que el paciente deje de cumplir los tratamientos prescritos y que sean demostrados su eficacia científica, e impactan negativamente en la supervivencia de los pacientes. Entonces, todo tratamiento que no se haya demostrado por el método científico que sea eficaz supone un riesgo para el cumplimiento terapéutico del paciente de los tratamientos que nosotros indicamos y que sí que tienen una base científica. Claro. Volviendo de nuevo al mieloma múltiple que usted ha comentado, ¿cuál es la epidemiología de este cáncer, doctor, en España? Es el segundo o tercer tumor hematológico más frecuente, y en general entre todos los tumores pues estará más allá del décimo lugar en cuanto a incidencia. Aparece en torno a unos 5 casos por cada 100.000 habitantes. Para una población como la de Sevilla, en torno a 700-800.000 habitantes, pues diagnosticamos unos 35 casos de mieloma al año. Y bueno, tiene un tratamiento. Es una enfermedad hoy día que no podemos decir en general que tenga una curación a corto plazo, pero sí que es verdad, como comentaba antes, que la expectativa de vida de los pacientes está cambiando mucho, y en los últimos 10 años pues se ha duplicado, no solo para pacientes jóvenes o relativamente jóvenes por debajo de los 60 años, sino también para los pacientes mayores con nuevos fármacos pues basados en anticuerpos monoclonales, en lo que denominamos también inhibidores del proteasoma o fármacos inmunomoduladores. Todos estos tratamientos, por sí solos o combinados entre sí, han conseguido más que duplicar la supervivencia de los pacientes, e incluso en algunos casos experiencias prolongadas que sugieren que hemos conseguido curar a los pacientes o devolverlos a una situación previa al mieloma que se llama gammapatía monoclonal de significado incierto, que no tiene por qué condicionar la muerte del paciente en el futuro. El proceso terapéutico es la aplicación de esos tratamientos. Sí, en general hoy día, tanto en pacientes que son candidatos a un tratamiento de consolidación, que llamamos trasplante autólogo de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, como los pacientes mayores que no pueden recibir ese trasplante porque no lo tolerarían, reciben una combinación de tres fármacos, de los que he comentado antes, un inhibidor del proteasoma, un fármaco inmunomodulador y corticoides, dexametasona, prednisona, y es parte del tratamiento que ha mejorado la expectativa de vida de esos pacientes. Los pacientes jóvenes, como digo, reciben un tratamiento de consolidación con un trasplante autólogo y posteriormente, de manera indefinida, hasta una hipotética progresión, reciben un tratamiento de mantenimiento con una medicación por vía oral que se llama lenalidomida. En pacientes mayores, el tratamiento inicial habitualmente consta de una combinación de esos tres fármacos que se prolonga habitualmente durante un año. Volviendo al tema de la familia, ya casi para finalizar, doctor, ¿existe diferencia en el abordaje familiar que cuyo paciente es un niño a un adulto? Efectivamente. El niño tiene unos condicionantes concretos y el paciente adulto tiene otros condicionantes totalmente diferentes. Es una persona más protegida frente a los diferentes situaciones de estrés y de agresión que implican el tratamiento de los tumores, y efectivamente el abordaje tiene que ser totalmente diferente. Doctor, ¿es necesario salir del país, dentro del campo de su especialidad de la hemoterapia, es necesario salir del país para recibir un tratamiento adecuado? No, en general la respuesta a esa pregunta es que no. De hecho, en el campo de la hematología, en algunas áreas somos punteros a nivel sí, internacional, a nivel mundial, y como ejemplo, pues bueno, el Grupo Español de Mieloma está a la cabeza de la promoción de ensayos clínicos no promovidos por la industria, sino por el propio grupo cooperativo, y ensayos clínicos que de hecho han sentado las bases en muchas ocasiones para la aprobación de fármacos nuevos en el tratamiento de los pacientes. Doctor Jesús Martín Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí. No le quitamos más tiempo, y por supuesto aquí en Radio Merena pues tiene usted su casa. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, y este programa era un programa un tanto especial, porque nuestro compañero Francisco Javier Arias Carmona, que nos dejó en el mes de septiembre, pues era uno de los programas que él quería hacer. Entonces, bueno, desde Querer Vivir y desde Radio Merena, pues queremos dedicar este programa a la memoria de Francisco Javier Arias Carmona, y por supuesto, pues mandarles aquí un saludo a toda su familia. También estaba muy sensibilizado con toda esta problemática, solo que en su caso pues no pudo ser, por desgracia. Loli, pues nos despedimos entonces. Volvemos la semana que viene aquí en Querer Vivir. Amenazamos con volver. Aquí estaremos. Buenos días. Buenos días. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.